Hace algunos días se cumplieron 100 días de cuarentena en la Argentina y nosotros hemos hecho un clip de distintas voces, de distintos actores políticos, deportistas, actores de la cultura y gente de a pie que ha dicho cosas durante esta cuarentena, y le dejamos un pequeño adelante. Vamos a ir, por ejemplo, desde Patricia Bullrich hasta Sergio El Kun Agüero. Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. La vida es en sociedad, Luis. No, claro, es claro, no se puede vivir aislamiento, adentro, estar en tu casa, quedarte en casa. ¡Qué felicidad, quedarte en casa! ¡Quédate, quédate, quédate en tu casa! ¡Lávate las manos! ¿Confinemos el virus y desconfinemos a la gente? Tengo ganas de salir y contagiarme para darle un gasto al Estado. Tonto, idiota, estúpido. Tonto, idiota, estúpido. Quédate en tu casa. Un presidente que le quedan 3 años y medio tiene que tomar una decisión. No se puede navegar con una pierna en cada canoa en el medio de la tormenta. Es imposible. Se va a caer. Todo está en su casa, con la cuarentena. La China de Mao. No quiero decir que estamos yendo inexorablemente hacia un maoísmo terrible. No, mentira. Paso por acá de casualidad y me estoy encontrando con una mezcla de gente confundida. Esta cuarentena salvaje decidida por el gobierno, fenómeno, te provocará probablemente el país con menos cantidad de muertos por coronavirus del mundo, pero va a provocar un derrumbe de la economía. La cuarentena, el daño que va a producir es enorme. Falsa dicotomía, berreta. Ahora se preocupan porque cerraron 15.000 fábricas, cuando en el periodo anterior cerraban todos los días miles de fábricas y jamás lo escuchamos quejarse al señor Milei. Por favor, primero, señor Milei, lea un poquito los libros. Para mí, que soy miedoso y me dan miedo muchas cosas, justo el confinamiento no, porque tengo muchos libros. Y los libros acaban con la soledad. Está buenísimo que nos hagamos los espirituales y los cultos en la cuarentena, pero va a terminar esto en algún momento, digo, y estaría bueno ir organizando, coger... ¿Qué pasó? Permiso. ¿Le agarraron ganas de comer un chocolate? Qué rico. No, voy a comprar forros. ¡No! Tenemos patologías previas. Ante el coronavirus somos un pajero... por Dios, un pasajero... Que acá también no la pongo. ¿Cómo, cómo? Hace 80 días que no la pongo por culpa de la cuarentena. Ah, bueno. Y nadie me dice nada. Tengo una preguntita de dos palabras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. Yo promuevo algo que es perfectamente democrático. Hay una vieja frase que se usa en la educación que dice los que creen que la educación es cara, que prueben con la ignorancia. Yo diría que los que creen que la cuarentena es mala, que prueben con el coronavirus, con terapia intensiva y con la muerte. No me gusta que me tomen por pelotudo. El virus existe, la pandemia no. Nos están tornando por idiotas. Si a la gente le damos credibilidad de que en 15 días esto va a pasar, no la pasamos de quincena a quincena como si fueran boludos. En 15 días, te juro, que logramos confinar el virus. Acá el único enemigo hoy en la República Argentina se llama coronavirus. Después Eduardo, tenemos diferencias, seguramente tenemos un modelo país diferente, creo que nosotros gobernamos mejor que ellos, quiero que ganemos las elecciones. No se notó mucho, 2021, en realidad. No se notó. Cristian, no se notó. En algunas cosas creo que... No, Cristian, no se notó. Con tres meses más de cuarentena, somos Venezuela en 3 meses. Sí, decime. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. No quiero ser Venezuela. Valenzuela, queremos ser libres. Es chavismo. A ver, si esto no es chavismo, ¿el chavismo dónde está? Nació mi sobrina y yo no la vi, no la voy a ver, no sé cuándo la voy a ver. ¿Está bien lo que está pasando? Yo estaba, imagínate, preocupadísimo. Mi vieja tiene, viste, es grande. Igual que a mí, vive sola en Mar del Plata. Digo, bueno, cuando el presidente dijo, vamos a hacer cuarentena para cuidar a los adultos mayores. Dijiste, yo me voy para allá. No, que... sentí una protección total. La miserabilidad de la política. Por dañar al otro, uno usa cualquier argumento. No es un problema de la cuarentena, es un problema de la pandemia. Virus de mierda. Juntos te vamos a cagar a piña hasta que no te queden más ganas de joder, porque al coronavirus lo tacleamos entre todos. El elemento es el arma fundamental que tenemos en este momento en ausencia de una vacuna que nos proteja. Vengo diciendo ya hace tiempo que el virus no viene hacia nosotros, nosotros vamos hacia el virus. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos. Después, el que quiera elucubrar sobre el tiempo de la cuarentena, que elucubre. Estamos en sesentena. Sí. Rumbo a la ochentena. O a la cientena. O a la etertena. Primero que no es cuarentena, es sesentena esto. Sí. Y va a ser, por lo que me están diciendo, setentena. El presidente dice, esto va a durar lo que tenga que durar, pero tirame un centro, algo. Enamorarse de la cuarentena es muy peligroso, porque siempre te están corriendo el arco. Yo sé que es una mierda la cuarentena, pero hasta acá llegamos como llegamos gracias a esa cuarentena. Complicados por la cuarentena hoy. Jorge, que es gerente de uno de los rubros más golpeados y que la tiene más larga. Y me aparece Rosa Melano. Rosa Melano, es mi prima, claro, ahí mandale un beso a Rosa. Saludo a Rosa Melano. Rosa, beso grande. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más. Aquel que quiere salir de la cuarentena, ¿quiere matar gente? Claro. Yo le diría, bueno, entonces Alberto Fernández quiere matar gente. Esa aplicación Cuidar, con eso te pueden robar, te pueden secuestrar. El coronavirus es una excusa, te van patrullando y te van tomando tu capital y te van amenazando. No es joda. El desafío de evitar algo que... para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Están mintiendo con las estadísticas. Los hisopados, el presidente de Tanzania, salió a hablar y hizo hisopados en papayas y en animales y dieron positivo. Los hisopados están adulterados. La gente tiene que despertarnos, están mintiendo. Cristina no está, no aparece. Silencio absoluto. En primer lugar, yo le puedo asegurar que no soy ningún fanático de la cuarentena. Yo padezco la cuarentena. Tengo que estar encerrado en mi casa, no veo a mis nietos desde el día 15 de marzo. Ahora, no es cierto que por levantar la cuarentena antes la situación económica vaya a mejorar, porque si la gente se enferma o la gente se muere, tampoco contribuye a la producción. No puede un especialista decir una cosa así, ¿entiendes? No, porque entonces... No sé, claro, yo no lo sé, me imagino que Pedro Kahn sabe más que nosotros cómo funciona el virus. Pero no importa, ¿no?, que sepa más, ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Es otro escenario. Trabajé mucho para tener mi propia casa y hacer mi propia casa. Y después de trabajar tanto y hacer mi propia casa, yo digo, ¿qué al pedo? Tengo una casa frente a una laguna y hoy por hoy, con esto que está pasando, entre otras cosas, no tengo con quién compartirla. Esta pandemia me ha hecho reflexionar en un montón de cosas. La economía del mundo está tambaleando porque estamos comprando solamente lo que necesitamos. Angustioso es que no te cuiden. Y angustiante, mejor dicho, es que el Estado diga aquí no pasa nada. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años. Todo esto se dijo en estos 100 días. Y lo que faltó, Ricardo, hemos dejado tanto afuera. ¿Cuánto dura esto? En principio duraba 20 minutos. Pero si yo traía un clip de 20 minutos, sí, me iban a tratar de terrorista. Sí, y entonces dura 8, ¿no? Dura 8 minutos. Todo esto, hay mucho sexo en el clip, ¿no? Hablando de cosas que extrañan algunas Mucho sexo, ¿eh?